¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria y cultural de Jerez. Esto es Un Punto Azul, el programa sobre astronomía, ciencias del espacio y ciencias en general que hacemos aquí en Frontera Radio, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y saludamos a las personas que se encuentran con nosotros hoy en nuestro estudio, como cada jueves. Don Joaquín, dese la vuelta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Por una vez soy el primero, señores. Usted da cuenta estamos que muy bien, sitio, muy don bien. Alfonso. ¿Ha visto usted, va usted subiendo escalafones? Claro. Escalones, no escalafones, escalones. ¿Me está llamando usted trepa? No, hombre, poquito a poco. Los trepas son como, por ejemplo... Los trepas suben de dos en dos. No, por ejemplo, don Miguel Soto, que en tres o cuatro programas ya tiene el sitio del señor Parra. Claro. Vamos a ver, es que había, ¿eh? Don Antonio, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. Don Alejandro. Buenas noches, Alfonso. Y don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Y el ínclito, siempre, señor presidente. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfonso, y a toda la audiencia. Él siempre da su coletilla. Queda un propio, queda un propio. Hombre, claro, es que él es el presidente. Hombre, claro, claro. Si lo es por algo, ¿no? Bueno, si os parece bien, os pregunto cómo habéis pasado la semana. Que me contéis, y me dirijo sobre todo a Miguel Soto, cómo fue esa experiencia en el Colegio Blas Infante. Y mientras, yo busco la sintonía de la sección del hito que viene después. Bueno, pues yo la catalogaría como muy positiva, puesto que, vamos, según vimos todos, hubo una asistencia masiva de niños, acompañados de sus padres. Y bueno, pues echamos un rato muy agradable. Vimos sobre todo Júpiter, Saturno, un poquito Venus. Y bueno, pues estuvimos casi hasta las 10 de la noche. Desde las 7 y media por ahí que empezamos. Y no faltó gente en ningún momento, ¿eh? Se calculaba que había sobre unas 100 personas por ahí, ¿no? Estuvimos viendo que había. Y por los... ¡Oh! ¡Ah! Que había de los niños. Pues yo creo que nosotros no lo pasamos mejor que ellos, pero bueno. Y los empujones y eso. Para ver por los tres telescopios que eso montamos. Eso es, montamos tres telescopios, hay que decirlo. Miguel se llevó el suyo, que es Mika Segrén. Y de la agrupación llevamos la abuela, que es un Newton. Y el cuñado, que es un refractor. O sea, que había los tres tipos que hay... estándares, ¿no? El de espejo, el de lente y el combinado lentes con espejo. Tengo que decir, perdón, un paréntesis, que a don Miguel lo vi al día siguiente de la planta. Y las interjecciones seguían funcionando, ¿eh? Al día siguiente, ¿eh? Al preguntarle sobre... Fue el día de la planta fue el mismo día que la crema. Cosa muy difícil en Valencia. Sí. Lo que pasa es que nos separan unos cuantos de kilómetros, pero bueno. Hombre, al terminar recogimos, no les metimos fuego. Eso iba a decir que si a alguien se ocurre pegarle fuego ahí a los telescopios. Por eso, porque allí en Valencia está el día de la planta, que es cuando se construye la falla, que es una semana antes de... Se exhibe durante toda una semana, ¿no? Entonces la planta fue el mismo día que la crema, porque era San José. ¿Cuánto se quema, don José Luis? Pues se quema mucho. Se quema mucho, mucho, mucho. Mucho y bien. Yo nunca lo comprendí. Yo siempre veo la falla del Ayuntamiento de Valencia, que siempre la retransmiten. Esa me la pierdo para quitarme un poco la... Pero el mono. Que yo me voy a meter lo que no me importa. Pero, por ejemplo, nosotros hacemos la feria y cuando terminamos recogemos las casetas, no las quemamos, ¿sí? Las guardamos para el año que viene. Ya, pero esto es una cosa tradicional y es que no habría donde meter tantísimas fallas como hay. Yo creo que la feria no la quemamos porque ya no nos queda cuerpo, sino la gente lo fía, vamos. Pues sí. Bueno, quería aprovechar, ya que estamos con lo de nuestra plantada, darle las gracias al hijo aquí de nuestro compañero, que hizo de organizador de la gente de su estatura, bastante bien. El niño tiene futuro en eso. Sí, ¿eh? Sí. Hizo, no dejaba pasar ni uno, vamos. No dejaba pasar, venga, ahora pasa tú. Fabricó su cola, nos dejaba a todo el mundo firme, daba paso, echaba a la gente del recinto de los telescopios. Que los niños también ayudaron a montar los telescopios. Sí, también estaba mi hijo Julio, uh-huh. Me ayudó a montarlo. ¿Cómo se planificó la tarde? Por eso, no simplemente llegamos, llegamos un poquito antes de hora, como es natural. Nos pusimos allí a ver dónde poníamos los telescopios. Ya pusimos los tres, habían tres telescopios. La gente de la APA nos dijo qué es lo que necesitábamos. Entonces nos trajeron un par de mesitas para sujetar los oculares y todo eso, que no estuviera por el suelo. Y pusieron unas mesitas con unas sillas, un poco para acordonar la zona y que solamente entraran, digamos, una cola por un sitio. Entonces, y miraban en uno, miraban en otro y miraban en otro. Y se salían del recinto acotado, uh-huh. Para que pudiéramos manejar. Y había nosotros... una cola muy considerable, vamos, de nenes y de papás. Sí. Unos papás y mamás también un miraban. Un orden germano prácticamente, sí. Vamos. Sí. Además, creo que había que agradecerles a ellos que a los chavales le dieron unos refrescos. Exactamente, y eso es muy agradecer. O sea, que se lo hicieron muy ameno. El propio APA sirvió unos refrescos y unos dulces. Todos los niños que allí asistieron fueron con su dulce y con su refresco. Hay que decir el nombre del colegio. Por supuesto. Blas Infantes. Bueno, pues que sirva para otros colegios, si de aquí nos escuchan, para que tengan la misma iniciativa. Por supuesto. Y que estamos... Exactamente, que hay algo más que fútbol. Efectivamente. Que los miembros de la... Que sirva desde esta radio para eso. Uh-huh. Los organizadores, los padres y los hijos, los tres. Uh-huh. Y bueno, y nosotros también... Cogemos más práctica en organizar eventos cada vez con más gente. Nosotros lo pasamos, la verdad, en grande, vamos, con los chavales mirando y le preguntas, ¿qué ves ahí? Pues yo veo y cada uno te describe, ¿no? Y muy gracioso, algunos son muy graciosos. Me comentaba Miguel que había una chica en particular, sí. Que yo quiero que él me la recuerde esta noche porque me lo dijo el otro día y creo que es digno de mención, ¿no, había Miguel? Una chica que además no está en ese colegio, estaba en otro colegio, venía con un familiar... Y yo creo que desde que montamos el telescopio, sobre las 7:30 por ahí, hasta que nos fuimos, no paró de preguntar. Todo. todo. Y cerquita, cerquita. Y cerquita, cerquita al lado mío, yo diciéndole, pero hija, espera un momentito, ahora deja mirar a los demás. Y al final, pues vio, me pidió fotos de Saturno, pues, había visto Saturno por el telescopio, y curiosamente tenía la revista al lado, y le dejé una revista de astronomía y se fue. Digo, mira, vete allí a la luz y vela. Ese fue el rato que descansamos de ella. Estuvo otra vez. Pero no, un pero, interés, pero un afán de aprender. Hay que decir que la compañera era muy agradable. Sí, sí, sí, sí. Muy agradable. Además, futura. Sí, sí, sí. Además, con un interés. Es futurible, que, futurible. Sí, sí, Una chica que podía tener 9 o 10 años y tenía un interés. Además, un interés que preguntaba y atendía a tu respuesta, pero sin pestañear. Te lo comento porque siempre nos han acusado de ser bastante misóginos en cuanto a la agrupación astronómica, ¿no? Qué va, qué va. Y la verdad que esta agrupación está abierta incluso hasta los niños. Ya es hora de que reivindiquemos, ¿no? El papel de la mujer en este caso, ¿no? Que es importantísimo. Sí. Además, también había más madres que padres, creo yo. Sí, también. Había más madres que padres y muchas madres interesadas. En concreto, había una que había descubierto el cielo hace muy poquito. Porque estuvo de excursión en Cazorla. En Cazorla, exactamente. Y dice que cuando en medio del campo, que no había luz ninguna, miró hacia arriba, vio la Vía Láctea. Lo que nunca había visto. Exactamente. Entonces, cuando se enteró que en el colegio de su hija iba a ver una observación telescópica, pues ahí se plantó. Se apuntó inmediatamente. Sí, sí, sí. Además, miraba. Don Alfonso, tome usted nota de este aspecto importante, ¿eh? Reivindicativo también de la agrupación astronómica Magallanes de Jerez de la Frontera, ¿eh? Yo lo he dicho más de una vez. Yo no sé si eso lo están diciendo para que usted vaya de vez en cuando. No, que puede de vez en cuando. Sencillamente es que no puedo desdoblarme. Eso es. No tiene usted todavía el don de la ubicuidad. No, todavía. Solo no. El Espíritu Santo la y casi vez, Don Alfonso lo tiene. La próxima vez nos podemos llevar una foto de él. Sí. Bueno, no. Aparte de lo del viernes, ¿no? Que fue esta actividad, pues hay que decir también que la agrupación astronómica fuimos el sábado a hacer una observación al campo. Pero ¿qué me dice usted? Exactamente. Que fuiste al campo. Al campo a mirar. Después de antes de Navidad. ¡Au! Que siempre queremos ir un sábado, agua. Queremos ir el siguiente, nubes. Queremos ir el siguiente, luna llena. Total, que llevamos casi 3 meses sin tocar. Entonces, había cosas que probar. Por ejemplo, el Mass View de Marcos, que es un adaptador que se ha comprado para adaptar su cámara digital al telescopio y poder hacer fotos. Y yo había modificado también la montura mía de mi telescopio para conseguir movimientos finos y poderla ajustar mejor a la polar. Una construcción que vi Chapo Astronomía. Exactamente. Sí. Un nonio astronómico. Es, lo vi en un tribuna de alguien que lo había hecho, que tenía exactamente el mismo telescopio que yo, y tomé allí las medidas y las cosas y lo hice, y yo creo que ha salido muy bien, lo estuvimos probando y muy bien, muy bien. Y ese maravilloso reductor, ya nos lo comentará usted cómo técnicamente cómo lo ha realizado. Y ha resultado, vamos, se mueve bastante bien y se alinea mucho más fino que antes, claro, que antes no podía alinear. Y vamos, echamos un buen ratito, vamos, hay que decir que fuimos Lito, Marcos, Simón y llegó Luis María. Ojo. Luis María se acercó un ratito. Luis María se acercó después de asistir a la otra actividad en la que yo estaba presente, porque uno sería, no solamente sería, seguramente, uno no solamente ama la astronomía. Y estuvimos un buen ratito allí, vamos, después Simón y Luis se fueron antes y nosotros estuvimos bastante tarde. Como suele pasar. Los artiles, nosotros tres estuvimos hasta las 5 de la mañana. ¿Y qué visteis? Pues vimos de todo, porque era una noche bastante buena. Uh-huh. Y vimos un no hacía humedad, perdón, la pregunta, ¿humedad? No había mucha. Muy relativista, ¿no? Al final de la noche ya tuvimos que el telescopio de Celestron de José Luis, que es el que tiene la lámina por fuera, lo tuvimos que agachar un poquito porque se empañaba, pero ya a última hora. O sea que respondió bastante bien. Decir que perdimos, no podemos pasar otros tantos meses sin salir al campo, ¿eh? Estamos totalmente oxidados, se nos ha olvidado la mitad de los para de encontrar cualquier objeto de estos que nosotros llamamos facilones. Estábamos un buen rato porque ¿sí? Se pierde la práctica rápidamente. Qué miedo. Hay que ver cómo es la observación, ¿eh? Sí, es curiosa, sí. Pero vemos una buena colección de M's, sí. Y de, bueno, Júpiter, sí. Y Saturno estaban magníficos y un montón de M's vimos. Y Marco hizo unas cuantas fotos, lo que pasa es que supongo que habrá estado ocupado esta semana porque le dije, en cuanto tengas algo, mándalo al grupo o di a ver qué es lo que ha salido ahí. Yo lo llamé y estaba bastante ocupado. Está por eso, que esta semana yo creo que está muy ocupado y no ha podido, pero que están hechas ahí unas pocas de fotos a ver qué ha salido. Porque una cosa es verla en el visor de la cámara, que sabéis que es una pantallita súper pequeña, y otra cosa es verlo ya en el monitor y decir qué buena o hay que ver qué mala me ha salido, la foto. Hasta que no lo ves en pantalla grande y le das un poquito de... No obstante, conociendo a Marco, dará buena respuesta al tema y lo tratará, seguramente. Además, tenemos que tratar un asunto cuando venga, porque quiero que... que quede claro, ¿no? No, que no quiero hablar sin que esté presente, para que no diga Por supuesto, no hay que hablar nunca de quien no está presente. Al final, dos actividades muy interesantes, sí, tanto la del colegio, Plaza Infante, como la de Moravita. Por fin, después de tantos días, pues resulta realmente gratificante. Es una cosa, tremenda, porque nos juntamos en Moravita cuatro personas y cuatro telescopios en un momento dado. Y bueno, solo sacamos dos. Decidimos sacar, yo creo que ha sido la primera vez que hemos estado en Moravita que no hemos sacado el arsenal. Con más telescopios casi que personas, porque claro, como el día anterior en el Blas Infante pusimos los dos nuestros de la agrupación, pues también los llevamos el sábado para devolverlos al terminar a su sitio de origen, digamos. Entonces estaban todos allí. Al pañolero oficial de la... al almacén oficial, que es K. Marcos. K. Marcos. También hay que decir que hay que pasarse por Moravita de día y con herramienta de campo, porque para aliviar un poco la zona, ¿no? De matojos y de otra, porque no pusimos los cuatro telescopios precisamente porque no teníamos sitio material, claro. Y estamos porque las plantas han inundado la zona de plantada de telescopios y queríamos, no teníamos sitio suficiente, así que dos solo. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues don Alfonso, estupendamente, estas dos últimas actuaciones de la agrupación merecen un chapó, por parte de los que no pertenecemos a la agrupación, Pues vamos a ir por la sintonía de señor Jiménez del Barco, ¿no? Hoy detrás del telescopio tenemos a Alan Rex Sandage, astrofísico norteamericano, nacido en 1926, educado en la Universidad de Illinois y en el Caltech, California Institute of Technology, donde se doctoró a las órdenes de Walter Baade. A partir de 1952 ingresa en los equipos de los observatorios del Monte Wilson y del Monte Palomar, para pasar posteriormente al observatorio de la institución Carnegie en Washington, como asistente de Edwin Hubble. Sus investigaciones se centraron sobre la astronomía estelar y cosmología. Trabajó con Martin Schwarzschild en la determinación de la edad y evolución de los cúmulos globulares, para determinar la edad de los objetos más antiguos conocidos. Calibró las llamadas estrellas estándar para determinar las distancias a galaxias remotas y revisó varias veces junto a Gustav Tamman la constante de Hubble. Pasó tras 50 años de observación con el telescopio Hale del Monte Palomar a utilizar el telescopio espacial Hubble para determinar las distancias de galaxias mediante las variables cefeidas. Un tipo de estrellas variables se les llama Hubble-Sundance en reconocimiento a su aportación al conocimiento de este tipo de estrellas, además de que un asteroide también lleva su nombre. ha sido defensor de una constante de Hubble pequeña que implica un universo relativamente viejo. Sundance encontró el primer homólogo óptico a las fuentes de radio, que sería identificado posteriormente como los cuásares, descubriendo después muchos de ellos. Sundance ha publicado Atlas Galáctico y Fotográfico y recibido premios, entre otros, de la Royal Astronomical Society, American Astronomical Society y la Real Academia Sueca de Ciencias. La radio que te persigue. Frontera Radio, tu radio comunitaria, 107.8 FM. Te seguimos. Seguimos en la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Un Punto Azul y pasamos con los compañeros. ¿Me permite usted un paréntesis? Sí, hable. ¿Comentamos algo de...? Sí, yo quería comentar algo sobre lo... He comentado fuera de micrófono sobre la cantidad de nombres propios que tiene esta biografía. Es un currículum impresionante, ¿no? Y bueno, aparte de ser, bueno, Sundance es uno de los teóricos más grandes de los cuásares que ha habido, la cantidad de organizaciones e instituciones por las que pasó este señor, ¿no? O sea, sí, que es digna de mención, ¿no? Cómo constantemente en la sección que nos trae el hito aparecen, digamos, fijas, ¿no? Una serie de instituciones, tanto europeas como norteamericanas, ¿no? Fundamentales en la investigación astronómica, ¿no? Deberíamos dedicarle algún programa, señor don Alfonso, y usted creo que debería prepararlo, ¿eh? En ese sentido, que sobre nombres propios de instituciones, perdón, de instituciones. Escúcheme, por favor. Sí, estoy escuchando, pero es que no he escuchado... Instituciones que han significado, han tenido un valor añadido enorme a la hora de la investigación astronómica. Pero antes, sí, estupendo, yo completamente de acuerdo con usted y lo suscribo, pero ¿qué ha dicho antes qué? Que ha determinado, digamos, la posesión del proyecto, ¿no? Que no es usted, ¿no? No. Bueno, pues lo determinaremos aquí en la tertulia, efectivamente. La pecera es una frontera infranqueable, ya lo sé, don Alfonso. Ahí. Es un lujo. Por eso me llevé tanto tiempo ahí dentro. Ajá. Bueno, decía el poeta, estamos a 25 de marzo, ¿no? Hoy, uh-huh, cuando hacemos esto. Sí, todo el día. Decía el poeta que la primavera ha venido, pero yo sí sé que alguien de ustedes sabe cómo ha sido. Con lo cual... Yo sé que Lito lo sabe. Aunque por el norte no se nota mucho, pero bueno. No. Es un equinoccio, sí, equinoccio complejo, ¿eh? Complejo de determinar. Pero que eso, que sea otro. Que le toque a otro. Explica las eclípticas. ¿Algún voluntario? Aquí está todo el mundo mirando al infinito con desprecio. Don Lito, le toca a usted, por favor. No, iba a explicar la... Esa madrugada del 20 al 21, por la favor. La situación que se ha producido en la mesa, ahora todo el mundo mirando al techo nuevo, recién. Se dice... Estrenado. Se dice mirando al infinito con desprecio. O mirándose las uñas, por abajo. De verdad que nadie... Venga, Presi. Yo me puedo animar, pero tampoco... Pero ¿qué ha ocurrido? Por cierto, ¿por qué ha ocurrido este año un día entero antes? Esa es la pregunta, perdón usted, que yo tenía en la recámara, don Alfonso. ¿Por qué del 20 al 21 y no en la madrugada del 21, que normalmente era porque, casi pues, 14 sencilla, horas después. Sencillamente, ¿no? Porque este año es bisiesto. Había 29 de febrero y se ha adelantado todo un día. Simplemente por eso. Aparte que sabéis que no es una fecha fija. O sea, la culpa de la programación del calendario la tiene que digamos que sea el 20 al 21 y no del 21, evidentemente. Uh-huh. Sí, pero que oscila durante... adelante y atrás, ¿eh? No, nunca es fijo. Sí. Y sobre todo la hora puede entrar a una hora más temprana que más tarde. Y puede ser desde el 20 hasta el 22. Hay que tener en cuenta que... Pero este año, de un año a otro, no cambia tanto. Cambia yo recuerdo madrugada del completo, 21 al 22. ¿Eh? Eso es, cambia un día completo así tan radical porque ha habido un día además. Y eso es también debido porque el año civil no es igual que el año astronómico. No es igual que el año astronómico. Eso de civil me encanta, don Alfonso. Está muy bien establecido, además, eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues el año, sabemos que el año astronómico, es decir, lo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa al Sol, no son 365 días. Son 365 días prácticamente y cuarto. Y tampoco justo y cuarto. Claro, ese cuarto que perdemos cada año, cada cuatro años se recupera poniendo un día más. Pero ni aún así es perfecto. El calendario es perfecto. Este es el calendario más perfecto que tenemos. Y hemos hablado mucho de calendario en este programa. Pero de vez en cuando también hay que meter algún tipo de corrección. Este calendario actual es correcto, me parece que durante muchísimos años, sí. Si son 100 o 200 años. Pero hablaban de 180 y tantos, 190 años exactamente fijo. Y a partir de entonces, pues habría variaciones. Exactamente, hay que hasta modificar. Hablaban de 2.000 y 3.000 años ya de una precisión bastante buena, ¿no? Que habría que cambiarlo, ¿no? Prácticamente. Sí, para ir ajustando lo que el tiempo este que vamos perdiendo anualmente. Y también sabemos que hay otra corrección cada cierto tiempo, que es en el año Alfonso, el año 2000, que era principio o final de milenio. 2000 es final. Ah, vale. No, que no me acordaba. 2000 es el último año de Argo, ¿no? No el primero de... ¿Usted intenta pillarme como yo intenté pillar a su súbdito? Hacerle usted participar un poquito. Saquen aquí los cuchillos intelectuales, ¿eh? Es que le vemos sin gafas y parece usted que está usted despistado, pero no. Pero no, está atento, está atento. Le he lanzado un guante, pero lo ha recogido bien. Sí. Tengo... O que ustedes me vean, es que yo controlo, ¿eh? Esto se llama el control. Entonces, los finales de siglo, 1900, 800, 2000, etcétera, no son bisiestos, excepto cuando son divisibles entre cuatro. Por ejemplo, el 2000 sí fue bisiesto, el 1900 no fue bisiesto, se saltaron un bisiesto. Para ir reajustando un poco... ¿Ni el 2100 tampoco lo será? Tampoco lo será. Uh-huh. Porque es 21, ¿no? Y entonces, cada mucho tiempo se corrige un bisiesto que no es. O sea, cada 100 años. O sea, que la corrección ya es muy fina, muy fina. Entonces, el calendario actualmente es muy muy bueno, bastante preciso. ¿Y qué ocurre ese día en concreto? Pues ese día en concreto, pues el Sol... El Sol cruza un punto especial en el cielo, que es un nodo, se llama, que es el equinoccio de primavera, que es cuando se llama lo que es el equinoccio de primavera. ¿Qué pasa en el equinoccio de primavera? Pues aparte de que el Sol pasa por ese punto en especial, que da inicio, digamos, a un año astronómico, pues es el día en que equinoccio, que el día y la noche duran exactamente lo mismo, ¿vale? Sabemos todos que la noche se acorta, se alarga, según viene verano, según viene invierno. Y hay dos días en el año... ¿Ha dicho usted bien? ¿Invierno y verano? Invierno y verano. Se acorta y se alargan los días. Pues hay dos días en el año, solo dos, en los que dura exactamente lo mismo. Que son el equinoccio de primavera y el de otoño. Pues ese día, justamente ese día en que el día y la noche dura lo mismo, es el equinoccio de primavera. Es cuando entra la primavera. Y no cae siempre el mismo día a la misma hora. Porque sabemos que las órbitas no son planas, son en tres dimensiones, tienen no solamente movimiento de rotación y traslación, sino también hay precesión, hay otro tipo de movimiento ahí que hacen que pueda variar, ¿no? Que básicamente eso es lo que es el equinoccio de primavera, ese día en el que el día y la noche dura exactamente igual y que la Tierra cruza, o sea, perdón, el Sol y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol cruza un punto que es cuando se cruzan la eclíptica con el plano del ecuador. Eso, entonces sin, la noche es ver, igual al día. Sin ver un dibujo es muy difícil de explicar esto, sí, pero claro. Es tiene astronómicamente ese punto, es el punto de Aries. El punto de Aries, o punto también, vernal, que también punto que vernal, llaman. Vernal. Se le, con una, también se le designa con una letra gamma mayúscula. Gamma mayúscula griega. Y cuando pasamos por ese punto, el más importante quizás de toda la órbita que describe. Sí, porque para... a partir de ahí se empiezan a contar grados para un lado, grados para otro, etcétera, etcétera. A partir de ese punto. Y eso hasta dentro, no es... hasta dentro de unos cuantos meses, uh-huh. En el equinoccio también de otoño. Vuelve a pasar que por, sería por el lado contrario de la órbita, vuelve a cruzar. Esas dos órbitas se cruzan el en punto ese punto. Omega. Y es sería el de otoño. El de punto omega. O omega mayúscula, que es conocida, una otra letra muy conocida. Muy conocida, que es el símbolo de los ohmios. Ohmio. De una marca de reloj bastante conocida también. Además fue el único que fue a la Luna y fue certificado por la NASA, ¿eh? El Spinmaster de Omega. Estoy hablando de Omega. El único que está certificado, sí, por la NASA. ¿De Omega? Omega, sí, que es el otro punto. También es una editorial. También una editorial. Que es la que publica, sí, la guía del firmamento de la, y las estrellas. También, exactamente, la guía del firmamento de... Y por supuesto, bueno, está pues, el es muy importante esa editorial, ¿eh? Sí, sí, es astronómica. Además publica. Yo me refería a un comentario tecnológico, don Alfonso, que era el único reloj que la NASA tiene certificado en otro lugar que no sea la Tierra. En otro mundo. En otro mundo, en la Luna en este caso, fue un reloj... Omega. Suizo, por supuesto, Omega. El Spinmaster. Bueno, si os parece, hacemos una pausita. ¿De acuerdo? Muy bien, venga. ¿Con qué nos va a brindar? Pues con una canción que hable un poquito sobre la paz, ¿no? Venga. ¿Qué falta hace en este mundo? Desde luego que sí, nos hace falta, ¿eh? Someday Estamos de vuelta en la sintonía del 107.8 de la frecuencia modulada, un punto azul. Y ahora yo a mis compañeros les voy a pedir un poquitín de esfuerzo solo. Porque yo sé que todo lo que ellos hacen, aparte del esfuerzo de venir aquí, lo demás lo saben sin esfuerzo. Les sale, no hace falta mucha preparación. Ustedes vayan a imaginar por un momento, ¿eh? Y yo creo que don Marcos es el que mejor se lo puede imaginar, porque para eso sabe de eso. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches, le damos la bienvenida. Os vais a imaginar que soy la comisión, la diputación permanente del Congreso, ¿vale? Y ahora llegan un montón de ciudadanos, porque digo la diputación permanente porque están disueltas las cámaras, ¿no? No hay Congreso de Diputados. Además, como sois poquitos, una diputación permanente, no sé cuántos diputados costará, Marcos, pero poquitos, ¿no? Hombre, no me pongo tan en ese aprieto que desde segundo de carrera no veo yo esas cosas. Pero vamos, tiene que ser poquito. Bueno, y ahora llega un ciudadano, un montón de firmas, y le dice, mire usted, hay 500.000 personas aquí en España que quieren que deroguen ustedes la ley de cambio del horario. De cambio de hora, que por ejemplo vamos a tener este fin de semana próximo, ¿no? Pues yo quiero que cada uno de vosotros, que no habéis hablado entre vosotros antes, eso lo he podido garantizar, y no me quiero ver ni un cuchicheo, Alejandro, que no te veo, ahí, y Jobasa, que lo tengo de espalda, pero le veo las orejas y las mueve. Quiero que cada uno dé su argumento apoyando la derogación de la ley o en contra, afirmando que es necesario. ¿Quién empieza? Voy a empezar yo. Bravo, es que ahí está la jurista. ¿Tiene la palabra? Tiene la palabra. Yo sentaré a los ciudadanos, atendería sus peticiones y les diría, hombre, que eso lleva sus trámites. Total política. Vuelvo usted mañana. Puedo estar de acuerdo. Puedo estar de acuerdo con sus posturas, pero ustedes tienen que entender que, bueno, cosas de palacio van despacio. Bueno, primero les diría que lamentablemente eso no es competencia del Parlamento, porque ahí son directivas comunitarias las que regulan el cambio de horario. Bueno, no soy la comisión permanente, soy el Parlamento Europeo, los comisarios. Bueno, soy el pleno del Consejo Europeo. En 5 segundos hemos ascendido. Me dirijo en pleno. No, aumentan el sueldo o... Me va gustando. Y ahí a don Romano Prodi lo tiene sentado ahí a su izquierda. Y hemos dado un salto cualitativo a velocidad luz de Madrid a Bruselas. Hombre, estos temas son complejos, porque al final es una decisión puramente técnica. Está claro que lo natural es que no haya estos cambios de horario. El sol no pega un saltito cuando llega una determinada fecha. con lo cual astronómicamente pues difícilmente es defendible. Habría que ver realmente, mediante estudios serios, profesionales y contrastados, si supone un ahorro energético notable que merezca la pena con respecto a los inconvenientes que acarrea esta decisión. Yo francamente no me considero suficientemente informado técnicamente como para tener una opinión formada. ¿Usted votaría sí, no o en blanco? Yo votaría de momento ante la falta de opinión por dejar las cosas como están. Sí. Sí, por tanto. Estoy buscando un bolígrafo para apuntar las votaciones. En principio debo confiar en el... Ya, aunque yo soy el Consejo Europeo y tengo plena soberanía en este sentido, pero debo confiar en la mayor preparación de mi antecesor que han tomado la decisión en este sentido. Marco vota sí a que continúe. Don Antonio. Ah, la comisión científica, ¿no? No se deja influir por nadie. Lo suyo. Nunca lo hace. Pues en verdad. Yo recuerdo hace meses que estuvimos hablando del mismo tema, además, ¿no? Y, cada seis meses hablamos del mismo tema. Sí, además, la incidencia... hablamos inclusive de la incidencia o de la repercusión que tenía en el presupuesto. El hecho de cambiar la hora en negativo o en positivo, ¿no? Con respecto a una sociedad, en este caso, en España, por ejemplo, cuánto podía cocinar el gasto, ¿no? Y cuánto el ahorro, ¿no? Que es importante. El ahorro está bastante estimado. Está estimado y depende, evidentemente, del nivel de flujo de centrales que nos suministran energía o no. Esto parte de los años 70, como todo el mundo sabe, ¿eh? Y fue, digamos, una... posiblemente una de las primeras directrices de índole mundial, ¿no?, que se determinaron a partir del año 73, en la cual los países desarrollados adelantaban o atrasaban la hora dependiendo fundamentalmente del cambio en las estaciones, únicamente para establecer ahorros energéticos desde el punto de vista industrial. Ese es digamos la parte fundamental, ¿no? La producción industrial, el consumo industrial con respecto al consumo doméstico, por mucho consumo doméstico que tengamos y que veamos aparentemente en nuestras luces que están en nuestras casas, es aproximadamente del 20% nada más. O sea, estamos hablando de que un 80% de la energía se consume industrialmente, ¿no? Las instalaciones industriales requieren una cantidad de energía ingente, ¿no? No obstante, en los últimos tiempos, en los últimos años, a partir del año 89, recuerdo que había por parte de estudiosos en el tema, sobre todo economistas, es importante señalar esto, ¿no?, que dudaban, ¿no?, del ahorro energético en cuanto a este adelanto o atraso de la hora, ¿no? Se establecían los criterios primordiales, evidentemente, con respecto al ahorro energético en esas horas y en estos primeros días. Después el consumo se establecía por completo, pero surgió una tendencia, ¿no?, a nivel economista, de que dudaban de que esa economía fuese realmente positiva. ¿Por qué? Porque las sociedades avanzadas, recordamos, a partir de los años 80, requieren una serie de constantes, digamos, como de gastos fijos, y es así que estaban, digamos, repercutiendo desde el punto de vista laboral, de salud, sanitario, negativamente en el Estado. Por lo tanto, había que comparar lo que era el ahorro propio industrial con el ahorro que el país tenía desde el punto de vista, digamos, social. Existen dos gastos, evidentemente. Si no, fijado en cualquier cajetilla de tabaco, ¿no?, lo que pone. Eso es un gasto social que la Seguridad Social tiene, reporta, ¿no?, a la hora de condicionar los gastos sanitarios. Y en el caso de la energía, pues ocurría lo mismo. Entonces, existen actualmente, al día de hoy, dos factores que condicionan mucho este tema, ¿no? Y es que existe una iniciativa claramente a favor de no cambiar el horario, pero clarísimamente, ¿no? Y además, con datos, como dice Marco, tenemos que enterarnos e informarnos mejor del tema, ¿no? Pero que resulta realmente a corto plazo, realmente muchísimo más perjudicial acortar o adelantar la hora por los perjuicios sociales que tiene, que no por el ahorro energético, porque actualmente el ahorro energético se relativiza muchísimo, muchísimo por la producción industrial. Es decir, ¿por qué lo digo? Cada vez la producción industrial desde los años 70 al final de los años 90 se ha incrementado notablemente, muchísimo, y sin embargo el consumo de energía prácticamente ha subido en términos muy pocos, muy pocos. Por lo tanto, ese es el mayor argumento que tienen estos defensores. ¿Usted vota? En contra de que no se... ¿Y vota igual que Marcos? No, que yo creo que no se debe, yo con los datos objetivos que tengo, creo que no se debe ni cambiar, no cambiar, adelantar ni atrasar la hora. ¿Cómo estamos? Bueno. Sí. Bueno. La no, luz... que no haya cambios de horario, que siempre es el mismo. Solar. La luz solar, la hora del sol. Efectivamente. De acuerdo. Don Alejandro. Bueno, pues yo desconozco un poco lo que estamos aquí hablando. La verdad, si alguien me quiere informar un poco, porque... No, pero tú como ciudadano de la calle sí sabes que te cambian la hora. Sé que me cambian la hora, pero... ¿Y qué es lo que...? ¿Tú qué sientes? ¿Eso, tú sientes en tu vida particular algún beneficio o algún perjuicio? Depende. Si te levantas más temprano, te levantas más tarde. Ya está. ¿Tú ahorras dinero? Yo sí. ¿Ahorras dinero? Claro. Pero no... ¿Por el cambio de horario? Ah, bueno, con el cambio de horario no. Ah. No sé... ¿Cuál es la otra opción? ¿O sea, cambiarla ahora o qué? ¿Cambiar o no cambiarla? No cambiarla, dejarla como está. ¿Dejarla como está? Todo el año la misma. Te dejo que lo piense. Mientras escucho a los demás. Don Manuel. Bueno, Es que la verdad, creo, para bueno, tomar... ya se han dado la... Desde un punto de vista personal, no astronómico, ¿eh? No, sí. No físico. Ya se han dado los principales puntos a debatir, ¿no? Ya se han planteado aquí. ¿Y usted qué piensa? Ahorro energético contra, digamos, molestia que también implica un gasto. Pero desde mi punto de vista, el cambio de horario será por mi constitución, o sea, a mí no me afecta demasiado. El día en sí, sí estoy un poquito trastocado y quizá el día siguiente, pero al tercero se acabó el tema. O sea que debido a mi, yo qué sé, mi acomodación y bueno, que viendo que está el tema del ahorro energético por ahí, sobre la mesa, que sea ahora menos que antes, por el tema del consumo de las horas que se reparte, que se repartía antiguamente y ahora no, ahora se consume igual a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde, o sea que por ahí tiene que ver el tema que ha hablado aquí Antonio, que creo que yo votaría a favor de mantenerla, o sea, mantener el cambio de horario de verano a horario normal, entre comillas, o al revés, o de invierno y normal. ¿Cambiamos la hora o no la cambiamos? Cambiamos. Vale. Pues Miguel. Pues bueno, yo pienso que sin entrar en temas económicos ni nada, a mí me fastidia un montón cuando cambian la hora. La verdad es que sí. Entonces, yo soy partidario. Un momentito, por favor, sí. Que estoy atendiendo al control y no me he enterado. ¿Qué ha votado Lito? Dejar el cambio de hora. Como está, cambiándose en como, primavera y otoño, como Don Marco. Conservador. Ya estábamos con Miguel. Yo repito lo que he dicho, que a mí me fastidia un montón el tema del cambio de hora, ¿eh? En el tema de personal, por el tema económico, le puede influir en beneficio a la economía, pero a las grandes empresas, pero a las personas de a pie de calle, yo creo que le fastidia un montón un día tenerse levantado un avance y además que nadie lleva el control de reloj. Nadie sabe a qué hora hay que cambiar la hora. Todo el mundo cuando se acuesta cambia la hora. No espera que sean las 3 para cambiar la hora ni nada. O sea que yo... Hay alguno incluso que no se lo olvida cambiar y llega, sí, a los trabajos. Exactamente, llega a la tarde. Tanto, tenemos ya muchos problemas en este mundo para buscarnos... Yo... Una horita fija y se acabó. Entonces, claro, ¿usted vota? Windows terminó con este problema. Yo voto que cambia automáticamente. ¿Qué? Windows no tiene problema, cambia automáticamente. No, Windows es muy listo, nosotros no tampoco. ¿Vota usted que no? Que no. Windows sí tiene un problema porque no se enteró de que se cambiaron la fecha y cambió la fecha cuando no debía. Bueno, pues yo estoy también en esta última línea, que si se demuestra realmente que el beneficio industrial no es tanto, pues yo hoy en día ya lo dejaría como estaba. Es decir, por el trastorno que produce en las personas, en el horario de trenes, en cualquier cosa, dejaría el horario siempre fijo. Llevamos una hora por encima de la solar, pues todo el año. No creo que... Eso es un no. Eso es un no. No. Vamos, que yo creo que prevalece un poco el tema de la salud, etcétera, etcétera, que lo poco que se pueda ahorrar. A no ser que se demuestre realmente con un estudio que se ahorran barbaridades de dinero, ¿entiendes? Industrialmente. Yo en mi casa, como creo que en casa de cualquiera, eso no lo notamos. El ahorro energético, me refiero. Y personalmente, pues sí que es molesto ese cambio de hora, a nivel personal. Por lo tanto, si no se demuestra lo contrario, que realmente se ahorra muchísimo, pues yo dejaría la hora todo el año la misma. Pues yo voto que no. ¿Y falta Joaquín? No lo he visto. Joaquín. No te preocupes. Yo, en mi condición de comisario suplente, estaba por no mojarme. Pero, pues digamos comisario, que, pero con estrella, ¿eh? Sí, pero no sé de cuántas puntas. Entonces, primero, la verdad, no tengo datos. No sé cuál es el ahorro que eso produce o deja de producir. La verdad es que sí que es engorroso, sobre todo lo que dice Lito, los primeros días, después te adaptas, ¿no? Y bueno, si se demuestra de que no existe ese ahorro real, pues no me neallo. Yo dejaría el horario, yo no cambiaría la hora. O sea, como José Luis, como Miguel, ¿no? Como yo también. ¿Y su argumento? Por lo menos dice no. Un voto conciso, al grano. Ahora lo diré, Alejandro. ¿Ah? Bueno, pues yo creo que por la cuenta que te traes y que no, que es la mayoría. No, yo creo que deberíamos mantenerla. Deberíamos mantenerla porque es una cosa que ya se lleva a cabo. Vaya por Dios. Bueno, mantenemos el cambio. Vota que no. El que sí. El que sí. No, él que sí. Él quiere mantener el cambio de hora. Eso. ¿Y tú? Yo que no, porque yo estaba en duda, pero escuché hablar a don Manuel Toaria y ese hombre habla tan claro y me convenció. Digo, ¿cómo me ha convencido este tío? De momento. Dice, mira, eso es una tontería. Dice, porque no se ahorra nada. Dice, solamente es beneficioso para unos pocos. Dice, pero para la mayoría, no. Dice, porque, por ejemplo, antiguamente, dice, las empresas, pues es verdad que lo que tú decías de las luces, sí. Dice, pero hoy tienen la luz encendida a todas horas. Dice, te vas a un centro comercial y... Además, tienen que tenerla encendida. Exactamente. Además, las fábricas... Es que las luces que actualmente existen, ¿sí? Las que actualmente existen, que son diferentes a las de mercurio antigua... Consumen menos. Consumen menos, sí. Totalmente, siempre encendidas, que apagándola y encendiéndola. Está clarísimo, eso hace todas las instalaciones industriales, pasa eso. Además, la producción de la fábrica es 24 horas. Suele haber tres turnos, no para. Y dijo una cosa, que me hizo pensar mucho. Dice, fijaros hasta dónde llega el disparate de los que lo hicieron, que no tenían ni idea, pues así lo dijo. Dice que nosotros estamos, España, estamos en el meridiano de Greenwich, que don Marco puede verificar, decir que es cierto. Él ha estado allí. Porque él ha estado allí. Él tuvo entre sus piernas el meridiano de Buen. Exacto. Lo dijo aquí, vamos, precisamente. Y es verdad. Incluso trae unas rozaduras ahí, me acuerdo, estuviste tratándose. Además nos trajo un recuerdo del observatorio. Un vasito, que tengo yo de un chupito. Yo lo tengo en mi vitrina principal de mi casa, además. Yo lo tengo al lado norte. De la Virgen de Lourdes. Ahí lo tengo. Parte bueno, loca. Pues... Al lado el meridiano de Greenwich cruza España, solamente deja a la derecha la parte de Cataluña y un poquito de Levante y Baleares, y a la izquierda el resto de la península. Y en Inglaterra pues pasa igual, en un trocito a la derecha y a la izquierda. Bueno, pues en esa parte de la izquierda Inglaterra tiene una hora menos y nosotros no. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso? Se podría haber puesto la línea cuando geográficamente Inglaterra y España estamos en el mismo sitio. Por eso Humberto Eco, en su novela La isla del día después, dispone ese meridiano en una parte ficticia del Pacífico. Que espero que con lo que yo he dicho nos haya hecho cambiar el voto. No, por supuesto Pues entonces, por amplia mayoría, decidimos cambiar la hora. ¿Qué dice la Comisión Europea? ¿Qué ha dicho la Comisión Europea? ¿La nuestra? La nuestra, por supuesto. Que sigue ya la hora como estaba, no se cambian más. Nosotros. Y yo tengo una pregunta muy tonta. Las preguntas tontas son las peligrosas. ¿Y qué hora se dejaría? Yo aquí tiene que contestar lo que tienen. Yo dejaría la solar, que no es ni esta ni la otra. Yo veo un problema ahí, don Alfonso. ¿Usted ¿Cuál es la hora solar realmente? Porque amigo, hace dos horas antes. Hace ya más de un siglo que la hora solar local se abandonó y se establecieron los usos horarios. Y el hecho de que nosotros tengamos... La GMT me refiero. No, cuidado. A ver, nosotros cuando estamos en invierno, es decir, hasta ahora, actualmente que estamos en el horario de invierno, no tenemos una hora, la hora solar, digamos, o el uso horario, más correctamente, el uso horario que más asemejaría a nuestra hora local. Porque, como ustedes habían dicho, España cae muy cerca del meridiano de Greenwich, por decirlo como lo dicen los ingleses. ¿Cómo dice? Greenwich. Verde, green. Uh-huh. Bueno, el caso es que deberíamos nosotros tener la misma hora que Inglaterra, realmente. No la tenemos porque, bueno, hemos decidido tener la misma hora que Francia, que Alemania, es decir, el CET, que se llama, el Central European Time. Uh-huh. Mismo que Italia, efectivamente. ¿Por qué? Porque sencillamente que toda Europa continental tenga un mismo horario. De cara a entendernos entre nosotros, pues, nos va mejor. Tiene una hora menos y está siempre al lado. Siempre atacan anglófilos los portugueses. Es tradición. Y encima Galicia está arriba de Portugal. Claro, ¿no? Claro. Por curiosidad, ¿la hora de Gibraltar cuál es? No lo sé. Buena pregunta. Yo creo que es la misma que en España. Yo creo que es la misma, sí, sí. Sí, yo no recuerdo haber cambiado el reloj cuando dio a Gibraltar. Bueno. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Que yo mira que yo me controlo. Y cinco. No, es que es el debate de... De este fin de semana. Y además a mí sí me trastorna, ¿eh? Y sé de gente que les trastorna lo que están tratamientos médicos. No, yo creo que es un debate, ¿verdad? Que son los especialistas los que tienen que tratar este tema, ¿no? Pero que es que cuesta mucho trabajo dar más atrás las cosas. O sea, es decir, existen unas inercias legales que inhiben a veces... De tener propuestas, digamos, progresistas en las cuales se diga, no, señor, esto no es así. Incluso cuando la guerra civil también hubo problemas de horario. Otra cosa curiosa en el tema de los horarios, cuando esto es que yo no lo sé por qué. Cuando uno mira un mapa de usos horarios, ¿no? Pues ve que va por fracciones de 15 grados, que son una hora, ¿no? ¿No? Sí, sí. Sí. Bueno, pues por la parte de Rusia, Siberia. Ahí he visto medias. ¿Eso por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos no hay medias horas. Pero aparte de Rusia, Polinesia, por ahí hay unos cambios más raros. ¿Sabéis algo bien por qué puede ser eso? En Estados Unidos creo que hay tres usos horarios, ¿no? Sí, pero son justos. Tres, digamos, establecidos. De hora en hora. De hora en hora, porque hay otros que son y media hora. A ver si consigo. La verdad es que de media hora desconocí totalmente. Sí, ¿no? Pues a ver si consigo yo. Yo entre uso horario y uso horario se cambia una hora. En media no lo conocía yo. Hay si... de media, no. La verdad es que desconozco porque media hora. Imagino que será porque se asemeje más la hora local en algunos sitios que en otros, pero bueno. A ver si consigo un mapa. Que es que yo lo he visto. Y siempre me he quedado yo un poco de. Bueno, ahora para encontrarlo. Cuando quiera encontrar una cosa rápida. Si queréis hacer un vuelo baratito con una compañía de aviones, lo que me está saliendo. Bueno, si queréis, ponemos otra musiquita, ¿vale? Venga. Os dejo ahí que echarle tranquilitos. Y esta canción sí le gusta al amigo Lito, creo. A ver si yo la localizo. Yo no sé si a... ¿Es usted, señor Lito? ¿Es usted amante del ajedrez? Pregunta. Amante, no. Si le gusta. O sea, flirteos. Sí, digamos. ¿Le puede usted gustar? Se mueven las piezas, me gusta, pero no llego a apreciar, digamos, la belleza de una jugada o una defensa, como le llaman esta gente, o hasta ahí no llego. Así que todo no le puedo sacar jugo, así que no. Es que no sé si le iba a gustar a usted esta canción, El peón del rey de negras. ¿Sabe usted de quién es? No, no suena. Es Don Marcos, creo, lo sabe. Creo que es Mecano, ¿no? Es Mecano. Y es muy bonita porque le canta... Don Marcos de la generación de Mecano. Le canta precisamente a un peón, que hay que tener imaginaciones, ¿no? Y escucharla porque la letra está bordada, ¿eh? Pero de peón, la única salida. Bueno, pues ya volvemos aquí otra vez a nuestro programa después de este paréntesis musical. Y tengo el mapa que os he dicho. Si alguno queréis venir aquí y curiosearlo, pues lo podéis ver. Ilústrenos, don Alfonso. Pues imaginaros un mapa mundi con España en medio, como debe ser. Cruzada por el planeta. Cruzada por el meridiano cero. Y entonces, pues cada 15 grados hacia la derecha van las horas que se suman, las positivas, por así decirlo. Y cuando llegamos, por ejemplo, a la hora, al uso 3, ya empieza el 3 y medio. El 3 y medio, por ejemplo, cruza la punta del cuerno de África, que es Yemen. Luego, Etiopía también lo cruza. Irán lo cruza también. El mar Caspio lo cruza. Y ya la Unión, bueno, la antigua Unión Soviética, ¿no? Que ahora es Rusia. Luego, las 4 y media, que atraviesa Pakistán, Irak y una de estas repúblicas nuevas, vete tú a saber cómo se llaman, de Bielorrusia o alguna de estas. Así, están, acaba. Luego, las 5 horas y media atraviesa la India, Nepal también lo atraviesa. Las 6 y media atraviesa lo que es Tailandia, China, Siberia. Luego vuelven otra vez a 7, 8, cuadran. Y luego, al 9, 9 y medio, hay otro usuario con 9 y medio que atraviesa Australia y la isla entre Java y Sumatra, ¿eh? Esta isla grande. Y atraviesa también Japón y la Filipina. Hostia, diciendo yo aquí geografía, que no me pone los nombres, ¿eh, don Marco? Usted buena clase de geografía, buena clase, ¿eh? Veo que está usted. ¿Cómo se nota, que usted viene del antiguo EGB? Bueno, pero lo curioso es que del meridiano de Greenwich. Turn on the left, ¿no? A la izquierda. Pues hacia la izquierda todos son números enteros. No hay ninguna zona con medio. También hora, hay que decir que hay menos tierras. Son todos océanos. Mucha agua, ¿eh? Que puede ser la razón esa, ¿no? ¿Conocíais? No había caído nunca en lo de las medias horas. Nunca había caído. No sé si vosotros. Porque hay zonas que hay media hora y las demás de hora en hora. No, lo desconocía totalmente. Pues nunca te acostarás sin saber una cosa, pues más. Sí, señor. Además, el tema de los usos horarios siempre ha sido muy bonito. Don Alejandro, ¿qué nos tiene usted que contar esta noche? O preguntarnos, no sé. Bueno, pues recordando un poco lo que hicimos la semana pasada, que estamos proponiendo ideas para el nuevo proyecto de plan estratégico de la ciudad, en la cual pues participo. Y yo quiero ampliar un poco más con vosotros y con los oyentes. La semana pasada hablamos de cultura y yo quería ver si podemos sacar alguna idea sobre ciudadanía. Me refiero a que la gente utilice la calle como un medio público, también cultural, como una actividad que es la actividad que realizaste en el colegio, pero algo como, a ver si me explico, las antiguas zambombas, ¿no? Que algo muy cultural y la gente utiliza en la calle como medio público y realiza, bueno, en fin, las verbenas, que es algo que también se hacía antes y ya se está, no sé por qué, no se hace con tanta frecuencia. Entonces, pues, a ver qué podríamos hacer para sacar a la gente a la calle y que utilicen la calle y que realmente se sientan ciudadanos, que no estén dentro de las cuatro paredes. No me toques la base del micrófono. Ahí. Bueno. Hombre, yo creo que verá, aparte de verbenas populares y demás, que la idea me parece francamente estupenda. Bien. Tú te vas por ahí fuera y te encuentras que las calles son, no sé, pese a que nosotros los mediterráneos parece que somos los típicos que vivimos en la calle, pero te encuentras, por ejemplo, la música en la calle es una cosa muy muy habitual en otros países, ¿no? Y creo que aquí nosotros podemos también, como agrupación astronómica, tenemos un lugar. Y las plantadas telescópicas creo que pueden ser una magnífica, un magnífico foro para esto. Para concentrar gente en la calle, ¿no? Y hacer una llamada en tal sitio, que vamos a plantar un telescopio, ¿no? Que acude a la gente a mirar. ¿Qué pensáis? Yo es que he tenido esa idea, pero digo, algunas veces yo pienso, digo, que disparates, ¿no? Pienso disparates y no las digo. Yo me imagino en la antigua Grecia, ¿no? Cuando los filósofos o los entendidos, los que sabían, ¿no? Le explicaban a la gente. Yo me lo imagino, no sé si sería así o no. Como estudié en la antigua EGB, no sé si sería lo correcto. Pero me lo imagino encima de un poste o algo y hablándole a la muchedumbre y la gente escuchando, ¿no? Eso no se podría volver a hacer. O sea, poner... Llegar un tío... Creo que en Londres hay un sitio donde... Londres puede... hay una de las esquinas de las High Park, se llama el Speaker's Corner. Exacto, es decir, la esquina del hablador. Que ahí se pondrá y puedes meterte hasta con la reina. No, no, no, no. Lo único que no puedo hacer es meterte con la reina. Pues todo lo demás está permitido. Algo había escuchado yo. Solo los Sex Pistols se metieron con la reina. Pues eso de poner una especie de tabú de tarima y un estrado, ¿no? Un estrado. Un estrado, pero en medio de la calle. Y hablar de astronomía. Por ejemplo, vamos a hablar de los agujeros negros y te pone todo bla, bla, bla. Seguro que alguien te escucha. Hay gente para todo. Hay gente para todo, hombre. No te digo astronomía, sino te digo temas que le interese a alguien, por lo menos, ¿no? No sé, ¿pensáis, sois capaces algunos de venir conmigo, montar allí dos cajas de cerveza, poniendo encima y hablar de astronomía? Por ejemplo, o una Antonio conversación entre dos. Antonio se anima. Diálogo. Yo creo que lo que pregunta Alejandro, o lo que nos pregunta, es que en esta ciudad, por ejemplo, o en cualquier ciudad, existen multitud de personas que tienen actividades fuera parte de lo que es, por ejemplo, que te digo, el trabajo diario, la familia diaria y tal, ¿no? Están en club. Asociaciones. Están en asociaciones, agrupaciones, están en etcétera, etcétera. Hay muchísima gente que están, digamos, asociadas, agrupadas, en cierta manera, ¿no? Una característica común a todas este tipo de personas es que, o a todos los que estamos en algún tipo de esta actividad, es que son lugares cerrados. No están hacia afuera, están hacia adentro. Uh-huh. En la peña, normal, también, o sea, es lógico, ¿no? El que va a una peña flamenca, el que va a una cofradía, el que va a hacer un belén, el que está en una agrupación astronómica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pregunta Alejandro es si parte de esa actividad, de esa actividad que tenemos, de esa fuerza muscular, la podríamos desempeñar no solamente hacia adentro, ¿no? Sino de una manera exógena, ¿no? Que sería, digamos, o sea, cómo participamos de nuestra actividad con respecto, por ejemplo, si tú, por ejemplo, perteneces a una agrupación astronómica como yo pertenezco, pues en vez de irnos a un sitio, pues como dicen aquí, a hartarnos con J de comer, en un sitio cerrado, ¿por qué no participamos y preparamos algo en algún sitio? Que la gente coman algo de lo que preparamos, por ejemplo. Sería una actividad, por ejemplo, en parte, de cara al ciudadano, ¿no? A la participación del ciudadano y que le favorezca, ¿no? En cuanto a su cultura gastronómica, etcétera, etcétera. Y como eso hay multitud de cosas, ¿no? Yo creo que la experiencia que se hizo aquí en Jerez, que creo que no, luego no sé por qué no se volvió a repetir, yo creo que una cosa que, aunque no sea cada año, pero menos cada dos años, que fue la exposición de IFECA, que no es tanto, muy positivo. No es tanto lo que tú exponías, sino el contacto, la que estuvimos allí, ¿no? El contacto que cada asociación tenía con otras asociaciones. Sí, yo creo que esa es una de las labores principales que debe de impulsar, yo creo que el ayuntamiento, desde el punto de vista municipal. Y hablamos de asociaciones. Crear una, ¿no?, red de asociaciones. O sea, hay asociaciones de todo tipo, pero que una desconoce la actividad de la otra completamente. Debería haber una especie de red, una especie de ente superior a las asociaciones, que las pueda reunir, etcétera, y que haya una fluidez, que la agrupación astronómica sepa lo que hace la gastronómica, y un día podemos quedar a comer y a ver estrellas. Otro día podemos ir a jugar a juegos de rol con la asociación de juegos de rol y a ver estrellas. Tú dices, José Luis, en fin, que lo que es... Desconocemos lo que hacen las demás. Tú dices lo que es, por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad, que es una macro asociación de vecinos, sí, o hacerla, pero no con asociaciones de vecinos, sino con el resto de asociaciones culturales, ¿no?, de todo tipo de Jerez. Que haya representado miembros de cada... Claro, claro. Y eso siempre explosiona hacia afuera. Sí, está claro que existe una implosión típica de que todos los miembros de esa asociación o agrupación se benefician del contacto con otras agrupaciones, pero existe siempre una... Se dinamitiza, ¿no? Se dinamiza la actividad y siempre se extrapola hacia el exterior. Y yo creo que a eso es lo que se refiere Alejandro, ¿no? O sea, de cómo podemos, desde cualquier punto de vista de los que tenemos actualmente, estamos agrupados o asociados, cómo podemos hacer partícipes no solamente a los que estamos dentro, sino hacia los que están fuera, ¿no? Uh-huh. Únicamente desde el punto de vista, mira, si lo queremos ver desde ese punto de vista, desde el punto de vista de marketing, ¿no? De imagen únicamente, ¿no? Si se quiere, ¿no? Pero ya es importante además, ¿no? De hecho, aquí esta agrupación, cuando ha tenido alguna actividad, pues siempre lo ha reivindicado en el periódico o en algún medio de comunicación, y es importante, ¿no? Y siempre se asocian gente, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. O sea, hay que valorar, establecer todos los criterios que existen, como son las agrupaciones que existen en Jerez, que no sé si serán muchas, serán pocas. Jerez es una existen de las ciudades cultura, con más asociaciones de España, ¿eh? Y asociaciones de todo tipo, ¿eh? Eso es importante, eso es muy importante. Por eso, pero que otra vez lo que tengo que ver es el peso específico que esas agrupaciones o esas asociaciones reportan a la ciudad. No, aquí tenemos que echarnos todos nuestro, decir mea culpa de que todos trabajamos para cada asociación. Claro, eso es lo que me refiero, es la endogamia típica que tenemos todos los que nos agrupamos o asociamos. Bueno, estamos aquí en esta mesa y estamos los que estamos, ¿no? Uh-huh. Y sí, aunque hacemos pero siempre existe un factor endogámico, ¿no? O sea, siempre existe el que nos relacionamos o nos cae bien o lo que sea con los que tenemos una empatía con respecto a ellos. Vamos a hacer, ¿no?, una autocrítica gorda. Me acuerdo que en IFECA teníamos delante a la asociación hecha de espeólogos. Espeleología. Esa. Esta gente que anda por las cuevas subterráneas. Que es una agrupación que en cierto modo tiene algo que ver con nosotros. Mucho más que la Asociación de Amigos del Té de Hierbabuena de Marruecos, ¿no? Que también está muy bueno, por cierto. Pues no hemos entrado en contacto con ellos para nada. Y me acuerdo que hablábamos con ellos y a ellos les gustaba el cielo, porque ellos cuando van al campo miran al cielo, aunque a ellos lo que les gusta es el interior de la tierra. Claro, pero eso es lo que me refería, que existe un total desconocimiento entre una y otra. Yo creo que tendría que tender a que nos conozcamos, a que nos reunamos, porque, por ejemplo, una asociación, por ejemplo, que yo recuerdo que fuimos una vez al tema de los sordos, sí. ¿Lo acordáis? La asociación de sordos, que lo quedó y junto con la astronómica, quedamos un día para hacer una cosa común. Y lo mismo puede ser esa, que puede ser pues actividades, por ejemplo, otro día para los niños. Nosotros fuimos a un colegio, pues hay asociaciones que hacen cosas para los niños. Hacen tema infantil y juegos y demás. Pues también podíamos hacer cosas en colaboración. O una vez que hicimos, ya hace mucho más tiempo, te acordarás, Alfonso, creo que estabas tú también por allí, con los ancianos. Sí, y no solo colaborar. Un día con el tema de los telescopios, para ofrecernos a... Todo lo que podemos aprender, por ejemplo, estoy recordando otra asociación en Jerez, y de peso, porque esta sí es de la importante, es la de la fotografía de San Dionisio. Por supuesto, bueno, fotografía tendríamos un campo grandísimo de colaboración. ¿Cuánto podrían enseñándonos, ¿no?, a nosotros? O sea, que también es que somos flojos, hay que decir. Pero yo creo que a Alejandro lo que le interesa saber es la conclusión del tema, que quién es el que motoriza este tema, quién es el que avanza en este tipo de interrelaciones, yo, ¿no?, creo que por dos lados tiene que ser el motor. Uno, desde la propia administración, que tiene que potenciar a que, través que, de relaciones ciudadanas, que en tiene, este caso, tiene los medios, y también de la voluntad. ¿Tú se acuerdas que aquí hace unos años había un índice de agrupaciones, de asociaciones, una feria como se realizó en IFECA, como usted sabe? Se hizo una vez pero desapareció. Y falta ese dinamismo, que posiblemente se haya invertido en otros campos, no lo sabemos. Y este en concreto, pues se ha vaporizado por completo. También hay que ver que la... Quizás fuese peligroso que la gente se conociese. Las administraciones están gobernadas por políticos. Los políticos miden por votos. Y siempre van, yo creo que siempre van a estar más apoyadas, por ejemplo, las asociaciones de mujeres, que son capaces de juntarse 2.000 en una caseta en el Parque González Ontoria. Sí, que no. Cuatro tíos mirando estrellas, por ejemplo. Por ejemplo. Desde el punto de vista de rentabilidad política, que yo como político, si yo lo fuera, lo entiendo. Si me pongo en su sitio, ¿no? Pues las rentabilidades se vuelven en contra de la gente siempre, ¿no? También, claro. Sí, se vuelven en contra, ¿no? Pero que me refiero que es así. ¿No? Yo creo que lo que tengo que aportar a Alejandro es eso, ¿no? De que consideramos que todo lo que estamos agrupados, asociados y en cierta manera participamos de actividades comunes y tal, nos debemos de conocer más, nos tenemos que relacionar más, tenemos que expandir y explosionar nuestras actividades y nuestros conocimientos hacia la sociedad civil, hacia a todo el mundo, pero a la vez necesitamos también un motor que conduzca a esto. Si eso no conduce, tenemos que... La propia dinámica de las asociaciones y agrupaciones no dinamizan este tipo de actividades. Tienen que ser, digamos, como ha dicho don Alfonso, o una administración o un ente autónomo, pero que avalado y que tenga medios y esté preparado que tenga conocimiento de todo lo que hay, y a la vez explosión de esto. Se nos acaba el tiempo, pero yo os voy a dejar una pregunta sobre todo a los profesores, a los padres, a los que estén metidos en las APA, o sea, a todos, a los alumnos, a todos, a los empresarios que un día estudiaron también. Hoy, tal como está la educación en España, no quiero que me la contestéis ahora, sino para la semana que viene. La educación prepara al alumno para que se convierta en un ser muy individualista o un ser muy sociable. Pues interesante, o sea, ¿entendéis la pregunta? Sí, sí, interesante. El chaval que termina la carrera o el bachillerato, ¿está siendo preparado para trabajar en una comunidad? ¿Es consciente de que va a pertenecer a una sociedad? ¿O sin embargo, al revés, no se le da ese estímulo? ¿A la formación o a la educación? A la educación, no a la formación académica de conocimiento, sino a todo lo que reportamos a estos jóvenes. Exacto, ¿no? De que tú cuando salgas de aquí vas a formar parte de... No solamente del colegio, en la familia, exactamente, una sociedad, en la iglesia, en la agrupación, donde todo lo que sea, pero que vas a ser parte de una sociedad. Yo creo que sí, me he explicado. Ahí hay mucho que discutir, y no lo hemos hablado, creo nunca en ese tema. Lo traeremos para la semana que viene. Pues la semana que viene hablaremos de eso. Y como decía, acordáis, Tip y Col, la semana que viene hablaremos del gobierno. Pero ahora, como no sabemos el gobierno todavía, ¿cuál va a ser? Era magnífico, Tip y Col eran magníficos. Tanto Tip como Col, ¿eh? Genial. Curiosamente, Tip era un socialista. Sí. No, al revés. Tip, Col era un socialista que iba a jugar al billar con... Magnífica. Y el otro, y Tip era... Sí. Y eran buenos amigos. Eso a ver si aprendemos. Es que eran Tip y Col. Ahí. Es que... Bueno, pues ya huelo a salsa castellana. Sí, sí, sí. Pollo. Creía que me iba a decir usted que olía a azahar y a incienso. También huele. Bueno, pues hasta jueves que viene, que seáis buenos. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Gracias, Alfonso. Adiós.